Bueno, era un ser humano muy especial. Entiendo que si él sabía que había 50 extorturadores de la ESMA como equipo de seguridad personal de Yabrán, él entendía perfectamente que estaba dando la vida y eso lo hace un hombre diferente. Nosotros vemos a veces, y no hablo de ustedes, hablo de otros medios, que no paran de vender muertos en función de que los muertos generan ventas. Yo lo que puedo ofrecer precisamente es lo contrario, por ahí mostrarle a la gente cómo se han podido construir victorias que supuestamente iban a ser utópicas y cómo pudimos garantizar cambios que hoy la gente puede vivir cada día, todos los días. Obviamente podemos hablar de lo trágico que fue que hayan matado a José Luis y cómo lo mataron, pero podemos hablar también de todo lo otro, mostrarle a los jóvenes cómo todas esas supuestas utopías las hicimos realidad. Primero sin José Luis, después con José Luis y nuevamente después sin José Luis. Y que la mejor forma por ahí de recordarlo y tenerlo presente es entender esas victorias para poder multiplicarlas y que cada uno pueda tomar un pedacito de la lucha de José Luis y hacerlo vida cada día.